En mi país, la República Argentina, hay una bebida muy popular que se conoce con el nombre de mate. El mate es una infusión de hojas tostadas y trituradas extraídas de una planta denominada hierba mate. Se prepara echando tales hojas en una cáscara de calabaza más o menos pequeña, también conocida como mate, junto con agua caliente y azúcar, aunque muchas personas no ponen azúcar, para sorber después el líquido con una caña metálica llamada bombilla, que suele tener unos 20 centímetros de largo y medio centímetro de diámetro. La parte de la bombilla que se introduce en el líquido termina en forma de una almendra llena de pequeños orificios por donde puede pasar la infusión, pero no las hojas de la hierba mate. Como les decía, esta bebida es muy popular, no solo en la Argentina, sino en el Paraguay, el Uruguay, el sur del Brasil y otras regiones sudamericanas. Ahora bien, el nombre científico de la hierba mate es, según los botánicos, Ilex paraguayensis. Pero todos los que vivimos en estos países la llamamos simplemente mate. Nadie pide, por favor, dame una infusión de Ilex paraguayensis, sino, por favor, dame un mate. Conozco a muchos profesionales universitarios, médicos, abogados, ingenieros, etc., y todos usan la palabra mate. Ninguno tiene la ocurrencia de decir Ilex paraguayensis, aunque todos saben que ese es el nombre científico del producto. Lo mismo ocurre en los medios masivos de comunicación. Y a todo el mundo eso le parece muy lógico, muy natural, ya que se trata de un lenguaje propio de nuestra cultura y de esta época. Sería absurdo decir que emplear la palabra mate en vez de Ilex paraguayensis es un error científico. En realidad, el uso cotidiano ha consagrado una palabra familiar, comprendida por todos los habitantes del lugar, que se emplea en todas las escalas sociales, desde las más humildes hasta las más altas. Por tanto, decir mate en lugar de Ilex paraguayensis no es señal de ignorancia ni de una actitud anticientífica, sino señal de identificación con la cultura regional, utilizando un vocablo aceptado por toda la comunidad. Les he contado esto a explicarles por qué no hay que buscar expresiones científicas en la Biblia, sino palabras de uso común y corriente en la época en que fueron escritas, perfectamente comprensibles para los que vivían en aquellos tiempos y en aquellas regiones. Ya he aclarado en las dos pláticas anteriores que la Biblia no es un libro técnico con un arsenal de vocablos científicos, sino un libro destinado a satisfacer las necesidades espirituales del hombre utilizando un lenguaje popular. Sin embargo, con esas palabras sencillas se han dicho verdades profundas, se han relatado importantes acontecimientos y se han hecho extraordinarias profecías cuyo cumplimiento asombró, asombra y seguirá asombrando a los estudiosos hasta el fin del mundo. Al acercarnos a la Biblia, y esto es muy necesario si alguien no está familiarizado con ella, no debemos esperar que ella nos hable con el lenguaje de la ciencia contemporánea. Pero al fin y al cabo eso es lo que hacemos todos los días en nuestra casa. Sabemos que nuestro planeta gira sobre su propio eje y que ese movimiento de rotación es el que produce la sucesión de los días y las noches. Sin embargo, decimos que el sol sale o que el sol se pone. ¿Es un error científico? No. Es una expresión comúnmente aceptada. Hasta en los libros más serios es posible leer referencias a la salida o a la puesta del sol cuando la que se mueve es la Tierra. Pero no son declaraciones anticientíficas. Son, como en el caso del mate, expresiones propias del género humano, aceptadas en distintas épocas por diversas culturas sin que nadie se escandalice por ello. Perdónenme que insista, pero la misma cosa se produce en las páginas de la Biblia. Ella nos habla, repito, con el lenguaje de su tiempo y su tierra de origen, para transmitir a través de los siglos el mensaje de la revelación divina. Cuando se comprende lo que acaba de explicarse, desaparecen muchos de los conflictos artificiales entre la ciencia y la Biblia. Al mismo tiempo se aprende a estudiar mejor la Biblia, tratando de determinar el sentido que cada expresión tenía en la época y el lugar correspondientes. Así descubrimos en todo su esplendor las verdades eternas sin las sombras propias de la confusión y el error. En estos tres primeros programas de la serie sobre la Biblia y la ciencia, hemos considerado el origen de algunos conflictos artificiales. Como ustedes han notado, muchas polémicas se deben a la precipitación, la ignorancia o los intereses creados. Por otra parte, con o sin pretextos supuestamente científicos, la Biblia ha sido atacada siempre, a través de los siglos, porque Satanás no puede permanecer indiferente a la palabra de Dios. En las próximas pláticas veremos otros matices de este apasionante tema. Mientras tanto, permítanme recordarles un pasaje de la Sagrada Escritura en la Epístola a los Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así dice la Biblia.